15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos desde Rocktopía, como cada semana, a esta misma hora, en este mismo punto del dial, a través de la FM, también a través de internet, emisoras online, nuestra página web, rocktopiaradio.wordpress.com, donde puedes encontrar nuestros podcasts para que lo escuches directamente, para que te lo descargues, para que puedas acceder a Rocktopía de una forma mucho más sencilla. También tenemos una página de Facebook, Rocktopía Radio, esa es la búsqueda que tienes que hacer para encontrarnos y darle a me gusta si es que te gusta. Los saludos de quien te habla, Rafa Llorente, por delante casi una hora de rock y de radio, a la cual llamamos durante 11 temporadas Rocktopía. Rocktopía Rock y Radio comienza ya. Rocktopía, rock y radio. Comenzaron siendo una banda de death metal, aunque su sonido se fue estilizando hasta erigirse como una de las puntas de lanza del nuevo metal sinfónico de aires góticos venidos desde Holanda. La sección del disco del recuerdo de esta semana en el programa se la dedicamos a After Forever. La entrada de Floor Jansen en el grupo supuso la ruptura con su pasado más extremo. Aprovechando sus dotes vocales, After Forever se adentraron en parajes de ampulosas formas y cierta grandilocuencia en muchos casos, fruto de sus operísticas apariciones. Durante el invierno del año 2000, After Forever entraban en un estudio de Rotterdam para registrar Prison of Desire, colaboraba en la grabación del disco Sharon Den Adel, cantante de Within Temptation, y es que ellos eran la referencia para darle un enfoque distinto a las nuevas canciones, un primer escalón para una banda en busca de la madurez, todavía en pos de la consistencia que más tarde llegaron a adquirir. Semblance of Confusion era una de las canciones más destacadas y de las que marcaban el camino de After Forever. Hace 15 años se editaba Prison of Desire, el disco del recuerdo de la edición de hoy de Rocktopía, After Forever. Yeah. cara más gótica de After Forever se producía a partir de la entrada en el grupo de una vocalista como Floor Jansen, que aportaba esas cotas vocales a los soprano en canciones como Semblance of Confusion, perteneciente al primer disco de la banda holandesa, ese Prison of Desire, editado en el año 2000, el disco del recuerdo de la edición de hoy de Rocktopía para ellos, para After Forever. Tras la disolución de After Forever en el año 2009, Floor Jansen ha estado relacionada con diversos proyectos y colaboraciones hasta que llegó la llamada de un grupo hecho a su justa medida, Nightwish. Primero se trató simplemente de una colaboración como miembro del grupo a nivel de directo, pero las cosas funcionaron adecuadamente y finalmente Floor Jansen se convirtió en cantante permanente de la banda finlandesa, llenando un hueco demasiado grande que Tarja Turunen había dejado y que Annette Olsson no encontró manera de cubrir. Endless Form Most Beautiful es el primer disco en estudio de Floor Jansen como vocalista principal de Nightwish. Ella posee el potencial necesario para volverle a dar a las canciones de Nightwish el tono operístico de antaño, y sin embargo su capacidad como soprano no es especialmente relevante en el nuevo álbum de Nightwish, aunque sí sus dotes para acometer diferentes registros con toda solvencia. Musicalmente, Endless Form Most Beautiful ahonda en la tradicional manera de Nightwish de entender el metal sinfónico de matices góticos, bombásticos y cinemáticos, como es su seña de identidad, y con la adquisición de Troy Donoghue, quien pasa a ser miembro permanente del grupo, aportando las notas más folclóricas con su flauta irlandesa y demás, inspirado en las aventuras y el legado de un científico clave como Charles Darwin. Esta canción se titula Weak Fantasy, un corte típico de la escuela Nightwish, con su teclista Tuomas Holopainen como amo de las composiciones. Es nuestro disco de portada. Los reyes del metal sinfónico están de vuelta. Nightwish. We'll be right back. Lo nuevo de Nightwish se titula Endless Form Most Beautiful y representa el primer capítulo de la era Floor Jansen con la banda finlandesa Weak Fantasy, la canción que acabamos de escuchar, Nightwish, y su nuevo disco, el álbum de portada de la edición de hoy de Rocktopía. Turno ahora para dedicar los próximos minutos del programa a una banda sumamente interesante venida desde Australia y llamados Arcane. Ellos llevan en activo desde los primeros compases del nuevo milenio, aunque su debut discográfico no se produjo hasta 2007 y hemos tenido que esperar hasta este 2015 para poder degustar las esencias de su tercer álbum. Known Learn es un disco doble financiado a través de una campaña de crowdfunding en el que Arcane se han superado. Los vestigios de bandas como Pain of Salvation, Porcupine Tree, Anathema o los modernos Opeth ensamblados con su propia cota de personalidad para cincelar un trabajo profundo, emocional y técnico. Un reto para nuestros oídos con recompensa, Little Burden, es de las canciones más up-tempo del conjunto, aunque la variedad es también parte de la naturaleza de Arcane. Este es su nuevo disco, desde Australia, Arcane. Misterioso, recóndito, esos son los significados de la palabra arcane en inglés, y así es la música precisamente de esta banda australiana Arcane. Vienen desde nuestra antípoda y publican su nuevo álbum Non-Learned con canciones como Little Burden, que es la que acabamos de escuchar y que hablan a las claras de lo interesante de esta banda Aussie. Desde Australia, Arcane, para poner el punto y seguido a la edición de hoy de Rocktopía, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos aquí enseguida, no te vayas, porque a la vuelta esto es y va a seguir siendo Rocktopía. This concludes part one. Please insert disc two. Rocktopía siempre disponible a través de internet. Visita rocktopiaradio.wordpress.com. Escuchas directas, descargas, archivo de programas. Recuerda, rocktopiaradio.wordpress.com. Conectados. Dejamos atrás la pausa, entramos directamente con nuestra sección instrumental de cada semana. Cuarto disco ya para el cuarteto instrumental venido desde Hungría y conocido con el nombre de Special Providence. Un compendio perfectamente balanceado de fusión, consolidado a base de jazz, prog y hard rock, una banda experimentada después de haber tocado en rincones del mundo tan dispares como Japón, prácticamente toda Europa y Sudamérica, y además de haberlo hecho como parte de carteles y festivales tan variopintos como lo es también su música. Essence of Change ve la luz en estos días para traernos la luminosidad instrumental de Special Providence a través de canciones en las que brilla su talento como instrumentistas, pero también su habilidad para escribir canciones afinadamente estructuradas y con no poco groove. Esta, por ejemplo, se llama Surprise Me, es la demarcación instrumental de esta semana en Rocktopía. Nos la trae Special Providence desde Hungría. Nivelazo Magyar, Special Providence, nada menos que desde Hungría. Este es su cuarto disco, No son flor de un día. Han estado tocando por todos los rincones del mundo y Essence of Change es su nuevo disco, Surprise Me. La canción que acabamos de escuchar es tan solo un ejemplo de la variedad de estilos que significa la propuesta de Special Providence. El rincón instrumental esta semana en Rocktopía con ellos, con Special Providence. Un viaje en el tiempo, eso es lo que nos propone una banda con un nombre tan sonoro como Black Pussy. Magic Mustache es su nuevo álbum en esa línea de recuperación del rock setentero de las formaciones de stoner rock, psicodelia, hard blues y sonidos muy, pero que muy terrenales. La banda del guitarrista Dustin Hill, quien nombra bandas como Deep Purple, Thin Lizzy, Caius o Queens of the Stone Age como parte de sus preferencias. El LSD sónico de canciones como For the Sake of Argument, desde Oregón. Ellos, Black Pussy. Se dice que antes de que fueran censurados, los Rolling Stones querían poner a su mítica canción Brown Sugar el nombre de Black Pussy. De ahí es de donde esta banda de Oregón extrae su nombre. Magic Mustache es su nuevo disco y la canción que acabamos de escuchar, For the Sake of Argument, Black Pussy, sonando con ese stoner rock, con esa psicodelia tintada de hard blues aquí en Rocktopía. Black Pussy. Rocktopía. Rock y radio. Comunicación y música. FM. Dimensión sónica. Radiofonías. Audiotexturas. Rocktopía. Dos palabras. Rock y radio. Seguimos con el programa y ahora lo hacemos con más hard rock. Este es eminentemente comercial, aunque desde un punto de vista alternativo y también algo oscuro. Lo hacemos con una banda estupenda llamada Hide the Knives. Ellos editaron en 2009 su primer larga duración con cierta repercusión en el circuito independiente sueco. Poco duró la alegría cuando la banda se disolvió con su cantante Glenn Gilbert como único miembro decidido a apostar por el futuro de la banda. El final de 2014 trajo los resultados de la perseverancia a través de un nuevo álbum de Hide the Knives titulado Silence the Youth. En él se exponían las nuevas ideas del grupo, además de recuperar temas destacados de su primera obra, lírica callejera y elegancia alternativa para un álbum muy notable. Savior for Sale pone de manifiesto las credenciales de Hide the Knives. Esconde los cuchillos. Take this room. un hit single hard rockero en toda regla, Hide the Knives, desde Suecia, este Savior for Sale, que es de las canciones que recuperaban para el nuevo álbum de la banda, una de las canciones que ya se hizo grande en circuitos independientes suecos con la edición de su primer disco y que ya digo era recuperada para su álbum, el que se editaba al final de 2014, ese disco titulado Silence the Youth, Savior for Sale, sonando Hide the Knives aquí en Rocktopía. Rocktopía. Nos trasladamos desde Suecia a las Islas Británicas. Una de sus últimas esperanzas venidas desde allí son Vega. Representantes del hard rock melódico importado desde el Reino Unido, su tercera obra se llama Stereo Messiah y ha sido producida por el miembro de 8Bytes o Arena, John Mitchell, a quien, por cierto, escuchábamos hace poco en el programa con su nuevo proyecto Lonely Robot. El caso es que luego el álbum ha sido masterizado en Canadá por Harry Hess de Harem Skarem, colaboración de Joe Elliott de Def Leppard, quien firma una de las canciones dando una pista más de por dónde van los derroteros de Stereo Messiah, y canciones como Neon Heart, que parecen un cruce de caminos entre los propios Def Leppard o una banda también como The Cult. El caso es que esto es lo último de Vega y su Mesías Estéreo. Gagged and bound. de las bandas a tener en cuenta del panorama del Reino Unido en cuanto a hard rock se refiere a su facción melódica, y además haciéndolo con tintes modernos, Vega Stereo Messiah, que se publicaba después del verano, que lo programábamos aquí en Rocktopía y que hoy hemos decidido volver a retomarlo con una canción como Neon Heart. Vega, con la ayuda de Joe Elliott de Def Leppard para su nuevo disco Stereo Messiah, y con Vega que vamos a poner el punto y final a la edición de hoy de Rocktopía. Ellos van a ser la última banda que va a sonar hoy en el programa. Volvemos la semana que viene, por lo tanto, mismo punto del dial, mismo punto del ciberespacio, y el saludo, como de vez en cuando hacemos, a nuestros oyentes a través de iBooks, que no son pocos y que permanecen ahí fieles semana a semana a lo que ocurre aquí en Rocktopía. Gracias por la escucha, estamos aquí dentro de una semana. Hasta entonces, los saludos de quien te habló, Rafa Llorente. Que seas muy feliz, hasta luego.